amigas no me quieren. Entonces, amor, ¿para qué llamas? Es que te gusta que te celen. O ese cuerpito tiene ganas. Aquí hay niveles de niveles. Pero ¿quién mide esa llama? Si no te lo hacen como se ve. Llámame a las 3 de la mañana. Yeah. Se le vio todo, pero no me mini falta. La baby activa y su combo también. Yeah. Un par de gatas quieren gato que entala. Me hace hoy, tío, se lo hago también. Me encanta esa mini falda. Ay, pa' quién te guarda. Si entonces pa' que lo te puedes en la espalda. Toma chimba tarda, la más chimba harta. Y lo que más rico pues se come como tarta. Es loca por la mini. Y por el perreito también. Más feliz que con Cristiano en el panini. Pa' que más no sea como Retel. Aquí hay niveles de niveles. Pero quien mide se llama. Yeah, si no te lo hacen como se ve. Llámame a las 3 de la mañana. Ay, yeah. Se le vio todo perreándome en mini falda. La baby activa y su combo también. Un par de gatas quieren gatos quieren tala. Me hace ojito y yo se lo hago también. Muchachita, quédate a mi lado con mi chure. Mamá me lo sé duro como una máquina de Hoover. Sabes que conmigo no hay que tomar ningún Uber. No, mami, viste el flow. Duro. Con toda esta plata quieres que yo sea tuyo. Escúchame bien, baby, te lo juro. Que te puedo cuidar, que te voy a coger y después a corlear. Hey. ¿Qué tal si no tomamos otro trago? O sea, otra botella. Te regalaré todo como los reyes más. Sé que eres mentirosa, mami, tú andas con cualquiera. Pero ¿qué tal si no tomamos otro trago? O sea, otra botella. Solo dime el precio y lo pago. Sé que eres talentosa, baby, no solo se eres bella. Se le vio todo perreándome en minifalda. La baby activa